Me gustaría que a partir de este momento se desconectara de todo lo que le rodea. Se ponga cómodo e intente conectar con su verdadera esencia. Intente conectar con su emisora favorita, la de su interior. A partir de ahí, preste toda su atención, con su mente totalmente abierta, a este programa que va a comenzar. Para los que lo conocen, ya saben de qué va. Para los que nos ven por primera vez, este será un lugar donde nos vamos a hacer muchas preguntas. Yo diría que las preguntas más importantes que se puede hacer un ser humano en la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Existe vida más allá de la muerte? ¿Estamos solos en este inmenso universo? ¿Nos han visitado seres de otros planetas? ¿Qué enigmas encierra nuestro pasado? ¿Existen los fantasmas? ¿Las casas encantadas? ¿Tenemos que reescribir nuestra historia? ¿Quiénes fueron los primeros pobladores de este planeta? Preguntas y más preguntas. Siempre lo he dicho, el buen investigador no es el que más respuestas tiene, sino el que más y mejores preguntas se hace. Y nosotros nos vamos a hacer un buen número de ellas aquí en el programa. Como también vamos a dudar de todo. Ustedes y nosotros, porque juntos aprenderemos a no creer en las verdades oficiales, a no creer en todo lo que nos cuentan los grandes medios de comunicación. Y juntos vamos a aprender una de las cosas más importantes, que hay que ser siempre humildes frente al misterio de la vida. Bienvenidos a una nueva temporada de Mis Enigmas Favoritos. El tema de hoy es comprometido. Puede herir susceptibilidades e incluso escandalizar a más de uno. Sin embargo, no es nuestra intención. Hoy nos vamos a ocupar de la figura de Jesús de Nazaret. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva histórica, arqueológica, social, desde una perspectiva filosófica, pero no lo haremos desde la religiosa. Al igual que Buda, Krishna o Quetzalcóatl, Jesús de Nazaret es ya un personaje universal, un arquetipo, pero al igual que ellos también fue un hombre, una persona de la que ignoramos casi todo. Lo que sabemos de él, lo que nos ha llegado sobre su vida, es lo que figura en los evangelios, y estos tienen un carácter más generoso que biográfico. De hecho, entre los cuatro evangelistas existen contradicciones, lagunas y datos históricos que no corresponden con la realidad. Vamos a ocuparnos del hombre y vamos a dejar a un lado su supuesta divinidad, puesto que esto es un tema de fe y no de raciocinio. Es hora de que comience nuestro viaje. En toda la historia de la humanidad existieron líderes que destacaron por sus ideales, su forma de conducir a las masas, y que en muchos de sus casos no fueron entendidos en su forma de actuar, porque se encontraron con gente que no estaba de acuerdo con los cambios o transformaciones de la época. En la historia existieron líderes con ideas positivas y negativas, tal es el caso de Atila, Alejandro Magno, Hitler, Napoleón, Gandhi, Juana de Arco y tantos otros, donde sus nombres brillan por siempre en los libros de la historia. Pero no nos olvidemos de otro personaje que por su humildad y sencillez fue el ejemplo de muchos que trataron de seguir sus pasos y terminaron en las mismas condiciones. Sin duda alguna, el hombre más importante de la historia. Su nombre, Jesús de Nazaret, el rabí de Galilea. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Para unos, un personaje histórico fascinante. Para otros es el Cristo, el Hijo de Dios. De la historia de Jesús de Nazaret, de los acontecimientos que vivió y de su legado espiritual, hablaremos esta noche en Mis Enigmas Favoritos. Pues para hablar de este apasionante asunto, de la figura de Jesús de Nazaret, nos acompaña hoy un buen amigo de este programa, le hemos entrevistado ya en otra ocasión. Yo creo que es una autoridad en el tema, autor de prolíficos libros, 39, ahí es nada, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, 41 años ejerciendo como profesor y autor de libros como los que tengo aquí en la mesa, unos cuantos nada más. Este me dice que es su favorito, ahora nos lo confirmará, de la editorial Trota, Guía para entender el Nuevo Testamento, su autor Antonio Piñero. De la editorial amiga EDAF tenemos este libro coescrito con Eugenio Gómez de Segura, La verdadera historia de la pasión, según la investigación y el estudio histórico. Lo vamos a presentar en otro programa también con Antonio Piñero. Este también fantástico, a mí personalmente me gusta mucho, Los cristianismos derrotados. ¿Cuál fue el pensamiento de los primeros cristianos heréticos y heterodoxos? Y por último este que nos ha traído el productor del programa, nuestro buen amigo José Manuel, Los apocalipsis, 45 textos apocalípticos, apócrifos judíos, cristianos y gnósticos. Don Antonio Piñero, es un auténtico placer y privilegio de verdad que inaugures esta temporada número 13 del programa. Para mí también, y yo puedo decirte sinceramente que me siento emocionado de estar aquí y muy contento. La emoción y el encuentro de verdad que es mutuo, Antonio, gracias. Vamos a comenzar este asunto, bueno, toda una vida investigando, rastreando la vida de este apasionante personaje, ¿verdad? Sí, no solamente el personaje, sino aquello que determinó al personaje, es decir, el judaísmo anterior, el mundo del siglo I en Palestina, y luego sus inmediatos seguidores, es decir, aquellos que puede decir que recogen la herencia del personaje. En esta primera parte del programa, Antonio, me gustaría hablar del legado, del mensaje de Jesús. Hay preguntas básicas que nunca pasan de moda, que estoy seguro está en la mente de nuestros amigos telespectadores, y esta pregunta tengo que hacértela nuevamente. ¿Quién fue realmente Jesús de Nazaret? Hablo del personaje histórico. Yo te diría que quizás deberíamos decir, como me han dicho muchas veces en entrevistas por ahí, que nos formuláramos la pregunta todavía más sustancial, si existió o no realmente el personaje. Y yo quiero decirles a nuestros oyentes que estoy totalmente convencido, junto con el 99,9% de la investigación actual, ya sea independiente o no independiente, de confesiones, de que el personaje sí existió. Sí existió. Y además que es infinitamente difícil explicar el cristianismo si pensáramos que el personaje es un puro mito literario. Eso me queda claro. Pero lo que también me queda claro es que una cosa es que exista un personaje histórico, sobre todo desde hace 20 siglos, que no escribió nada, y otra cosa es cómo se transmitió, cómo lo interpretaron, cómo lo vieron sus sucesores. Así que una cosa es la existencia y otra la interpretación. ¿Aquella persona que niegue la existencia histórica de Jesús está faltando a la verdad? ¿Podríamos decirlo así? Hombre, yo creo que si la niega absolutamente consciente, yo no diría que falta la verdad, yo no me atrevería a hacer un juicio de intenciones, pero sí le diría que no está perfectamente informado. Es decir, que no está al tanto de todos los argumentos que se han dado sobre la existencia del personaje. A mí me lo han preguntado tantas veces que una vez me decidí, junto con 13 más, a hacer un curso de la Complutense, de la Universidad Complutense, un curso de verano que tuvo mucho público, y sacamos un libro de las conferencias. ¿Existió Jesús realmente? E incluso llevé a dos personas que dicen que no existió. Y yo creo que la opinión, salvo esas dos personas y el conjunto del libro, fue sí existió, repito, sí existió. Pero otra cosa es cómo lo vieron después, cómo ha llegado hasta tu persona, cómo ha llegado 2000 años después. Yo creo que sobre la figura de Jesús de Nazaret, desde luego apasionante y que ha cambiado la vida de millones de personas, se han escrito miles de libros. Probablemente sea el personaje sobre el que más se ha escrito, pero ¿cuánto conocemos en realidad hoy en día, en pleno siglo XXI, de este personaje? Bueno, yo diría que conocemos de él lo básico, lo fundamental. O sea, como si tú tuvieras el esqueleto del personaje y lo recubrieras con un poquito de carne. Nada más que eso. Ahora, también estoy convencido de que eso básico o fundamental sí nos sirve para situar al personaje dentro de Israel en el siglo I, dentro del Imperio Romano, dentro de lo que es la religión y la religiosidad judía de ese tiempo. Creo que conocemos suficiente como para catalogarlo dentro de la historia. ¿Fue un personaje importante? Decididamente no. Y digo que no, porque si tomamos la historia de Israel durante todo el siglo I, desde la época en que murió Herodes el Grande, es decir, ese rey que ordenó supuestamente la matanza de los inocentes, que no está probado, pues resulta que empiezas a leer la historia de esa época, relatada sobre todo por Flavio Josefo. ¿Quieres decir, perdón, Antonio, que no es histórica la matanza de los inocentes? Probablemente no, pero ya entraremos en otro momento. Probablemente no, podemos decir, el argumento es que no aparece por ninguna otra fuente histórica, ningún otro personaje de la época lo cuenta, y segundo, conocemos el personaje muy bien, muy bien, muy bien, y aunque era tan bruto, como mucha gente dice, que yo también lo creo, sin embargo no iba a levantar el pueblo en contra de sí haciendo una acción desaforada. Es inverosímil, pero en fin, dejemos eso. Lo que yo quiero decir es que el personaje en el siglo I no es importante. No es importante. Estamos hablando de Flavio Josefo. Sí, no es importante porque Flavio Josefo narra que existieron personajes como Jesús, claro, no tan vitales para nosotros por sus consecuencias, aproximadamente 8, 9 o 10 personas en el lapso de tiempo desde el 4 antes de Cristo hasta el 66. Son muchos personajes parecidos. La inmensa mayoría son para nosotros mero nombre. Entonces podríamos decir, este es importante, sí, hoy, pero en la época ningún historiador se hizo caso de él, hizo mención de él. Ha sido después. Tenemos por un lado a Flavio Josefo, tenemos también Tácito. Tácito, yo he evolucionado un poco. La historia de Tácito, que es un historiador romano que escribe hacia el 110, cuenta en sus historias que Jesús murió crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Y luego dice que los cristianos son una serie de gente que siguen a este personaje y que son la raza más, digamos, más aborrecible que hay en la tierra. Yo creo que ese texto, aunque sé que no estoy con la mayoría de los investigadores, creo sinceramente que está interpolado. ¿Qué quiere decir eso? Un texto antiguo está interpolado cuando a una noticia que fluye en la narración se le mete otra o una aclaración que hace que la narración empiece a saltar. Es decir, ya no fluye suavemente. Y a mí me parece que Tácito lo que habla es de los cristianos. Y que el glosador le añadió, bueno, pues estos cristianos toman el nombre de Jesús y, por cierto, que fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Por lo tanto, yo creo que es una glosa posterior a Tácito. A lo mejor 150 años después de la muerte de Jesús, con lo cual tiene un poquito menos de valor. Catedrático Antonio Piñero, hemos entendido, hemos comprendido, hemos asimilado, hemos sabido realmente el mensaje del Rabí de Galilea, de Jesús, que dio hace 2000 años. Yo no soy nunca absolutamente tajante, porque todos los escritos sobre el personaje, que recogen sus hechos y sus dichos, están hechos por discípulos. Pocos o ninguno hay que sean semicontemporáneos a él, que sean de sus enemigos. Es decir, que podamos contrastar amigos y enemigos. Por lo tanto, el mensaje de Jesús está visto a través de sus discípulos. Y lo que se pregunta la ciencia es, ¿qué hay de verdad de mensaje del maestro y qué hay de verdad de lo que transmiten los discípulos del mensaje del maestro? Eso pasa en toda la historia. Por ejemplo, en Pitágoras. Pitágoras fue un hombre impresionante. Hay algunos científicos que dicen que fue tan importante como Jesús, o quizás más, en el sentido práctico, porque fundó la matemática actual y, por lo tanto, no habría ningún mundo moderno sin esa base matemática. Pues bien, estamos ante la duda de si existió el Pitágoras de la tradición. Si es un personaje que sí existió, pero todo lo que se ha dicho de él lo han dicho los discípulos. O sea, es verdaderamente impresionante. Directamente no sabemos nada de Pitágoras. Del mismo modo podemos decir de Jesús. Si tú me preguntas, ¿conocemos totalmente su legado? Yo diría, hombre, yo creo que bastante. Soy confiado en que sí, pero nunca al 100%. Vamos a adentrarnos en ese legado, en ese mensaje, Antonio, pero por este programa tú sabes bien que han pasado muchos amigos, periodistas, investigadores y escritores, y uno de esos investigadores veteranos ya en el mundo del misterio es el buen amigo periodista y escritor Juan José Benítez. Hace muchos años estuvo aquí mismo y él reflexionaba sobre diferentes aspectos de Jesús de Nazaret. Vamos a recuperar, como haciendo un viaje en el tiempo, del viejo archivo, aquellas reflexiones de J.J. Benítez y las comentamos aquí. Antonio, ¿qué te parece? Aunque él nace en Belén como un ser humano, pero su verdadero origen, su verdadero espíritu como Dios es de fuera. Por tanto, es extraterrestre. Y es el único, digamos, documentado, con constancia histórica. Pongo con mayúsculas el gran extraterrestre. Yo me enfadaba mucho al principio porque consideraba que los evangelistas habían hecho un mal trabajo, un mal servicio. Se habían olvidado de muchas cosas, no habían contado infinidad de detalles. Algunos incluso parece que están, bueno, seguro que están manipulados. Yo creo que la clave de su encarnación en la Tierra no fue para nada la redención, porque, entre otras cosas, los nietos y los bisnietos no son responsables de los posibles errores de los padres. Entonces, lo de venir a redimir me parece una salida de tono por parte de la propia historia y de las iglesias. Yo creo que Jesús vino a algo mucho más interesante para todos, que es a renovar la idea de un Dios que estaba perdida entre los propios judíos. Es decir, el Yahvé era un ser sanguinario que se había cargado, si uno lee el Antiguo Testamento con detenimiento, más de 300.000 personas, incluyendo niños. A mí ese Dios no me sirve. Y Jesús de Nazaret viene a decir otra cosa diferente. Dice, oiga, no, Dios es un padre que a usted le regala la inmortalidad desde el momento que es imaginado por él. Entonces, bueno, eso es lo que interesa, ese es el mensaje fundamental. Dios, que es un ser que no puedo comprender, lógicamente, porque es inmenso. Si es cierto, como yo lo imagino, no ha tenido niñez, ni madurez, ni vejez. ¿Y no será que a lo mejor él crea los mundos, crea los universos, crea las criaturas para experimentar de alguna manera la niñez que no tuvo, la madurez que no tuvo, la vejez que nunca tendrá? Es una pregunta, es una hipótesis. Un mensaje de una brillantez, de una profundidad y de una generalidad y de una genialidad como el mensaje de Jesús de Nazaret es muy difícil de encontrar en las escuelas filosóficas griegas o de cualquier otro tipo. Hay partes en algunas de las escuelas de los epicúreos o de los otros, bueno, que sí están dentro del mensaje de Jesús, pero digamos que globalmente la profundidad del mensaje de Jesús de Nazaret yo no lo he encontrado, al menos. En cuanto a Pablo, pues sí creo que él fue el creador o uno de los impulsores de la iglesia primitiva como actualmente lo entendemos, básicamente. Pero sobre todo digo que no pudo ser el creador de esa filosofía y de ese mensaje magnífico, entre otras razones porque se le veía el plumero. Y hay algunas de las epístolas del amigo Pablito que son para incendiarlo, sobre todo cuando se mete con las mujeres. Hay un párrafo en una de estas epístolas donde, a cuenta de otra historia, dice, bueno, vosotras las mujeres lo que tenéis que hacer es estar sometidas a los maridos y no hacer preguntas en la iglesia. Si queréis hacer preguntas, se las hacéis al marido en casa. Es decir, este es un pequeño ejemplo de la conducta, del pensamiento y de la filosofía escrito del amigo Pablito. Así no era Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret realmente existió históricamente, fue un personaje real y además su mensaje, yo no he encontrado globalmente otro mensaje en ningún tipo de filosofía clásica en absoluto. He encontrado algunos trocitos, algunos destellos. Escuchábamos la contundencia, ¿no?, en estas reflexiones de Juan José Benítez, que lleva muchos años también persiguiendo y rastreando la figura del maestro. ¿Alguna reflexión sobre estas opiniones, Antonio? El Jesús de Nazaret de Juan José Benítez es un Jesús del corazón, aunque él diga que es un historiador, y es un Jesús de la fe fundamental, porque dice que es un extraterrestre, que es hijo de Dios, que nació en Belén, es decir, cosas que pertenecen más al ámbito de la fe. Por ejemplo, probablemente Jesús no nació en Belén, sino en Nazaret, y que sea hijo de Dios no se puede saber por la historia, sino solamente por la fe. Y en cuanto al mensaje, es cierto que él dice que, en fin, el mensaje es profundo, es estupendo, pero si analizamos punto por punto el mensaje de Jesús de Nazaret, lo encontraremos en los rabinos de la época de una manera parecida o en sus fuentes del Antiguo Testamento. Por otra parte, Juan Jono dijo en ese momento que el mensaje nuclear de Jesús de Nazaret es la venida inmediata del reino de Dios. De eso no dice nada, ni tampoco en qué consiste ese reino, ni en qué sentido iba a ser participado por los personajes que tenía al lado. Es decir, ¿quiénes iban a entrar dentro del reino? Por lo tanto, yo diría que Juanjo Benítez se construye también un Jesús, como decía antes, del corazón, que puede parecer muy bello, pero que a mi parecer dista bastante, a pesar de que tenga razón, de que corrige, por ejemplo, la imagen del Dios terrible del Antiguo Testamento, etc. ¿No? Eso sí, pero tampoco lo niega. Aparte que Jesús no solo salva, o no solo viene a decir que este Dios es muy bueno. Hay un montón de frases en los evangelios en que ese Jesús condena de una manera tajante. Jesús salva y Jesús condena al que no le oye, y además dice que todo el peso de Dios caerá sobre él. En una palabra, yo diría, Juanjo Benítez pues dice medias verdades, o decía medias verdades, no sé lo que pensará ahora. Antonio, es cierto que Pablo de Tarso fue el ideólogo del cristianismo. En cuanto a que fue uno, o quizás el principal ideólogo del cristianismo que luego resultó vencedor. Antes hablabas de cristianismos derrotados. Sí. Hay otros cristianismos que tienen otros ideólogos, como por ejemplo Santiago, el llamado hermano del Señor, es el ideólogo fundamental, junto con Pedro, de otro tipo de cristianismo. ¿Hablas de Santiago el Mayor, hijo del Zebedeo? No, Santiago el hermano del Señor, que no pertenece a los doce. Vale. El que fue jefe de la iglesia de Jerusalén, que junto con Juan, ese sí, hijo del Zebedeo, y con Pedro, sí. Cefas, ¿no? Son los que dominan, digamos, la iglesia de Jerusalén, que irradia a un Jesús que es muy, muy judío, o judío-cristiano, interpretado de alguna manera. Pablo no es el ideólogo de esa corriente. Tampoco Pablo es el ideólogo de un Jesús estratosférico, que es el Jesús de los gnósticos. Es el ideólogo de su propia concepción, y esa fue la que ganó. Ahora, ¿inventó al Jesús de la historia? No. Lo que inventa Pablo es el Cristo de la fe, eso sí. Decía al comienzo del programa, Antonio, que no nos íbamos a ocupar del Jesús desde el punto de vista de la fe, pero sí me gustaría, y yo creo que es un reclamo que están haciendo todos los amigos telespectadores en este momento desde sus casas, ¿cuál es el posicionamiento de Antonio Piñero? ¿Qué cree personalmente él? Porque estamos hablando de un personaje histórico, que no es Napoleón, no es Ramsés, no es un personaje cualquiera, es Jesús de Nazaret, con todas las connotaciones tan emocionales y tan religiosas que tiene este personaje. Bueno, esa es una pregunta bastante personal. Yo, como ya soy mayorcito, bueno, pues ya me puedo tomar la libertad incluso de responder a preguntas personales. Yo creo que llevo tantos años estudiando al personaje por algo, es porque el personaje me interesa. ¿Te conmueve? Realmente conmoverme no, pero sí sé que es la palanca del mundo occidental, al menos de la mitad del mundo, y del mundo que es el que manda, no sabemos si por mucho tiempo, pero el que ha mandado hasta ahora, o por lo menos hemos ignorado otros aspectos entonces ese personaje es fascinante. Ahora, ¿cómo lo veo yo? Pues yo no lo veo como un hijo de Dios. A lo mejor es de formación profesional, y debo decirlo con toda honestidad a los que nos ven y nos oyen ahora, yo lo veo ya con esta, digamos, pose, si yo puedo decirlo, de 40 años, de ser un filólogo, amante de los textos, de ser un historiador, de intentar ser un racionalista, de estar analizando los textos, y de ser un poco escéptico, o bastante. Entonces yo veo al personaje pues como un rabino, y realmente un rabino fracasado, pero un rabino estupendo, genial en algunos aspectos, un genio religioso, porque destacó sobre otros rabinos de la época, pero no me emociona a mí, personalmente. ¿Un gran exorcista? Yo creo que sí. ¿Un gran curandero con poderes totalmente sobrenaturales? Cierto. Totalmente, no diría sobrenaturales, pero por lo menos paranormales. Mm. Es decir, lo que podemos decir de Jesús curandero y exorcista, brevemente, desde sí. el punto de vista de la ciencia es... Un historiador tiene que afirmar que los contemporáneos de Jesús sostuvieron que él hacía cosas que no eran corrientes y que a los ojos de los demás les parecían extraordinarias. Yo eso tengo que aceptarlo. En otro programa donde abordemos la pasión de Jesús de Nazaret, hablaremos del capítulo de la resurrección. Para ir concluyendo esta primera parte, Antonio, ¿cuál fue entonces íntegramente el mensaje de Jesús? Íntegramente me sería muy difícil decirlo porque es un mensaje complejo. Amplio. Pero si tú me dices cuál es el núcleo, es lo que dije antes. La síntesis. La síntesis es: Jerusalén es la tierra de Yahvé. Un Yahvé tal como yo lo predico. Sus habitantes no son fieles a la alianza. El día de Yahvé, es decir, el día en que Yahvé instaure su reino, está muy cerca. Convertíos. El que no se convierta, el que no atienda a mi mensaje, no entrará en el reino. Y por tanto, no se salvará. Será condenado a un fuego eterno. Ese es el núcleo de Jesús. Preparar a la gente para que a su vez ellos estén dispuestos a autoprepararse e ir lo más abiertos de corazón posible a entrar en el reino de Dios. Antonio, escuchamos ahora más reflexiones, más opiniones, en este caso de un buen amigo de este programa, colaborador de mis enigmas favoritos, Francisco Trigueros, psicoanalista, pintor, escritor y también investigador, seguidor de los evangelios y la figura de Jesús de Nazaret. Nos hace una reflexión sobre lo que él cree que es el legado de Jesús de Nazaret. Vamos a escucharle. Si hablamos del Cristo guaperas de las películas, ese que tiene ojos azules, a veces incluso nariz impostada o aguileña, ¿no? Es esa especie de suerte de Sandokan para púberes, para monjas, para féminas desconsoladas. O tal vez ese otro Cristo, esa especie de sucedáneo del becerro de oro, una especie de ídolo. Que lo traen, que lo llevan en tronos abigarrados, en tronos barrocos, llenos de oro, de pompa. Al que se acercan los fieles, fieles que probablemente no han leído los evangelios, pero se acercan a él, ¿no? O aquel que ha degenerado, aquel cuya palabra ha degenerado en sermones enlatados, ofrecidos por supuestas personas que lo emulan, ese que no necesita palabra, ese que solamente está presente porque sí, porque el propio inconsciente colectivo se ha procurado de alguna forma hacer que participe cada uno de nosotros, ese que está muy cerca, que no necesita ni templos, no necesita oro, no necesita ni halago siquiera, ni siquiera necesita una especie de ubicación donde colocarse. ¿Por qué? Porque está precisamente en el corazón de cada uno de nosotros. Si tú me dices dónde está ese legado, está dentro de mí, dentro de cada uno de nosotros. Solo tienes que escarbar un poquito, lo buscas y lo encuentras con una enorme facilidad. Hay muchos Cristos. ¿Cuál es el que interesa en este caso? ¿Cuál es el que interesa en este caso? Dice el buen amigo Francisco Trigueros. ¿Alguna opinión con respecto a lo bueno, que yo estoy en los antípodas de Francisco? Es que lo veo desde un punto de vista histórico, y si yo sinceramente lo digo, tú me has traído aquí para que sea sincero. Por supuesto. Y entonces lo seré. Si yo escarbo dentro de mí, yo no encuentro ningún legado de Jesús. Lo que sí encontraría sería un humanismo que es el humanismo cristiano. Si dices que eso es el legado de Jesús, que yo lo dudo, es el legado del cristianismo que nace tras la muerte de Jesús y, como dijimos al principio, es una reinterpretación del personaje. Eso sí lo encuentro. ¿Eso vale? A lo mejor vale. Continuamos la investigación tras una primera pausa, Antonio. Vale. Regresamos en un instante. Hasta ahora, amigos. No se vayan de ahí. Comenzamos la segunda parte del programa, los segundos 25 minutos. Nos acompaña hoy Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, escritor de prolíficos libros e investigador durante prácticamente toda su vida de la figura de Jesús y de todo su contexto. Estamos analizando, pues eso, la figura de Jesús, su entorno, su legado, su mensaje, si lo hubo. Y, Antonio, en estos últimos años se han publicado numerosos libros que yo creo que son escritores que recurren a lo que se llama la tentación, a la fantasía, y me refiero a libros como El Código da Vinci, que por cierto se basó en el enigma sagrado de esos tres autores, donde se habla de una presunta relación entre Jesús de Nazaret, María Magdalena, una posible descendencia. Desde el rigor científico e histórico, ¿cuánto hay de verdad en esto? ¿Se sostiene? Rotundamente no. Yo he leído El Código da Vinci y debo confesar que, como, aunque sea literatura más bien fácil, pero realmente capta al que quiera dejarse captar. A mí me captó y me interesó como novela, pero no podemos olvidar que es una novela. Por ejemplo, la gente de Sevilla sabe perfectamente que el señor Dan Brown se inventó una Sevilla, aunque había vivido allí, que no reconocía ningún sevillano. ¿Cierto? Eso es totalmente cierto. Pues lo mismo digo, lo mismo que se inventó una Sevilla que no reconocía ningún sevillano, se ha inventado un Jesús que no reconoce ningún historiador serio que haya intentado penetrar en el personaje. Así. No, por ejemplo, lo que tú dices de María Magdalena. Me estaba acordando, corrígeme si me equivoco, profesor, que en el Evangelio de Felipe se dice en él que Jesús besa en la boca a María Magdalena. ¿Esto era una costumbre en aquella época? ¿Esto fue así? Y que quizá estos escritores, con esta tentación a la fantasía, han querido ver ahí ese episodio y decir, bueno, han establecido ya la relación marital, ¿no?, entre los dos. Realmente ese es el texto básico, junto con otro pasaje del Evangelio de Felipe, que dice, tres eran las mujeres que acompañaban a Jesús, su madre, Salomé y María Magdalena. Y María Magdalena es su compañera y su hermana. Ese también es otro texto básico que ha valido, porque la palabra compañera en copto, es decir, en la lengua de los faraones, pero digamos evolucionada hasta unos 3-4 siglos después de la muerte de Jesús, la palabra jotre en copto, que es lo que dice el manuscrito, significa compañera, y compañera de mesa y de cama. Ahora bien, todo el conjunto del Evangelio de Felipe, que yo lo he estudiado muchísimo y que lo he editado y que he promovido muchos estudios a este propósito, dicen claramente que ha de entenderse toda esa palabra de compañera e incluso de la besó en la boca de una manera radicalmente espiritual y simbólica. Radicalmente espiritual y simbólica. ¿Por qué? Pues porque el mismo Evangelio de Felipe dice que todos los gnósticos conciben por la oreja. Vamos, entonces, ¿en qué quedamos? Todos los gnósticos, es decir, todos aquellos que son verdaderos discípulos de Jesús, conciben por la oreja. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que estamos, cuando le dice que lo besa en la boca, en un momento que es un rito de iniciación, en el que unos individuos van a aprestarse a concebir a Jesús espiritualmente, es decir, el mensaje de Jesús, por aquello que les entra por la oreja, es decir, lo que dice el maestro del grupo que dijo Jesús, y les va a revelar una serie de misterios sobre el personaje. Transmisión de conocimientos. Exactamente, y por eso se concibe por la oreja. Pues del mismo modo también se dice en el segundo Apocalipsis de Santiago que él, Santiago, que es el hermano del Señor, en un momento también de iniciación se le aparece Jesús, su hermano, que por cierto ya está muerto, y antes de empezar ese rito de iniciación le besa en la boca. Si lo tomamos al pie de la letra, ya me dirán los que nos oyen, pues menudo Jesús, ¿no? Jesús no estuvo casado. No lo sabemos. Nosotros solo tenemos de Jesús, de una manera medianamente científica, aquellos meses de su vida pública. Si estuvo casado antes del momento en el que empezó su vida pública, es decir, después del bautismo por Juan Bautista, nosotros no lo sabemos, no tenemos fuentes fidedignas. Todo lo que sabemos anterior se reduce a 3 o 4 cosas y encima son fantasías. ¿Pudo estar casado? Bien. ¿Pudo estar viudo? También bien. ¿Pudo estar soltero? Por ejemplo, Jeremías fue soltero. De los 4.000 esenios, que por cierto no salen en el Nuevo Testamento ni una sola vez, pero que estaban Lo dice Filón de Alejandría. De 4.000 esenios más o menos que había en la época de Jesús, había muchos que eran solteros. Es decir, eso que dicen, es que Jesús tenía que estar casado porque todo rabino estaba casado si no era rabino. Primero que Jesús era rabino entre comillas. Todavía no había rabinos estrictos a quienes les imponían la mano. No había una ordenación de rabinos. O sea, que pudo estar casado o no. ¿Y descendencia pudo tener? Pues a lo mejor sí. Pero no podemos probarlo. Claro. Es decir, la honesta pregunta es decir, no lo sabemos. No podemos responder a esa pregunta. La honesta respuesta y la humildad para decir esto, sí, que es importante. Antonio, hace algún tiempo me desplacé a la Catedral de Valencia, porque como bien sabes, allí se custodia el Grial, que, bueno, parece ser que tiene los visos de que fuera de aquella época, por lo menos, es lo que lo data la arqueología. A Jaime Sancho, Andreu, que es sacerdote catedrático de teología de la Catedral de Valencia y canónigo, celador del culto del Santo Cáliz, le pregunté acerca de esto, ¿no? De esto de si el Santo Grial era el vientre de María Magdalena. ¿Qué opinión le tenía esto de la descendencia de Jesús? Y esto fue lo que él sinceramente contestó. Parte de un diseño complejo que se muestra en una cantidad de novelas, de producción. La producción de esta griálica de los últimos 20 años es enorme. Y toda ella busca una sola finalidad. Querer demostrar que el auténtico mensaje de Jesucristo ha sido traicionado por la Iglesia, ha sido negado, ha sido ocultado. Es una idea que busca el desprestigio completo del cristianismo, tal como se conserva no solamente en la Iglesia Católica, sino en todas las confesiones cristianas. Es una fábula que se ha creado, que además no resiste ninguna crítica filológica. Del sangre al es un invento. Grial es una palabra muy antigua del céltico, se gasta en Galicia, viene del Kraal germánico, que es el origen del cráter griego y significa copa. La palabra grial es un sinónimo de copa, lo de sangreal, es una leyenda. Es verdad que hubo unos intentos, hay unas historias ahí en la Edad Media de recuperar la sangre real de los patriarcas por los reyes y tal, pero son intentos, historias, pero desde luego lo que hay es un intento a la una serie de obras, de las cuales el Código da Vinci, por ejemplo, o muchas otras de tipo templario, toda una literatura que hay, lo que busca es decir que hay un legado de Cristo, el verdadero Cristo, va unido a unos documentos que no existen, que nadie ha visto porque han sido destruidos, y por consiguiente, ¿quién puede aducirlos? Y en el fondo todo es siempre lo mismo. El mensaje de Cristo es una fantasía que se han creado, que a veces va unido a cosas tan absurdas como la liberación sexual o cosas incluso más bajas o más, diríamos, malolientes, como en el caso del Código da Vinci, y quitarle autoridad a la memoria de Jesucristo que ha conservado no solo la Iglesia Católica, sino todas las confesiones cristianas. El sacerdote Jaime Sancho, repito, sacerdote catedrático de teología de la Catedral de Valencia y canónigo celador del culto del Santo Cáliz, es tajante, claro. Yo le pondría un contrapunto a esto, Antonio. ¿Cuántas veces hemos escuchado en numerosos sitios que la Iglesia ha manipulado, ocultado, silenciado, descafeinado el mensaje de Jesús? Lo hemos oído muchas veces. A mí me parece que lo que se puede decir, que el mensaje de Jesús está en escritos que se llaman evangelios. Lo que se puede decir realmente desde el punto de vista histórico, que en los años de 300, 400 hubo una lucha enorme, y ahí la Iglesia se empleó a fondo, por eliminar todos aquellos evangelios, que eran decenas y decenas y decenas, que ya no habían sido aceptados por ella. Eso es totalmente cierto. Pero hoy, fundamentalmente, el mensaje de Jesús y lo que es el texto de los evangelios, otra cosa es que tú digas que se escribieron 40 o 50 años después de la vida de Jesús y que te ofrecen poca garantía. Eso es otra cosa que, si quieres, lo hablamos o lo discutimos. Pero los evangelios actuales, que tenemos aproximadamente documentos de copias de estos evangelios, los originales se han perdido aproximadamente de entre el 150 y 200 después de Cristo, es decir, unos 150 años después de su muerte. Lo que sí puedo decir es que el texto de los evangelios no es patrimonio de la Iglesia. El texto de los evangelios es patrimonio de la humanidad, de la historia y de la filología, puesto que se ha transmitido en aproximadamente unos 5.000 manuscritos, sobre todo los evangelios, con un montón de variantes. Entonces, ¿ha la Iglesia tergiversado el mensaje de Jesús? Pues eso lo dirán los mismos teólogos de la Iglesia, si su comportamiento y su teología corresponde a el examen actual de los evangelios, que tiene muchos elementos para entenderlos a fondo. O vendrán otros de otra confesión que dirán, la Iglesia católica ha interpretado así o asá a Jesús, pero nosotros lo interpretamos de otra manera y encaja también con el personaje, como dicen los eclesiásticos. Antonio, hay un colaborador y reportero de este programa que sabía que tú ibas a venir en este primer programa de la temporada y me ha trasladado un par de preguntas que he considerado de verdad interesantes, de suma importancia. Yo las voy a leer, Antonio. La primera dice, siempre suponiendo concordancia de los textos con los hechos reales, que ese es otro tema, Jesús anunció repetidas veces que la llegada del reino de Dios era inminente. Me pregunto por qué Jesús anuncia algo que luego no sucede. ¿Estaba mal informado? ¿Hubo en las altas instancias un cambio de planes posterior? ¿Engañaba sabiendo que lo hacía o se creía sus propias fabulaciones? Por algo remotamente parecido a eso se exigiría la dimisión de un dirigente político en nuestros días. Muy bien, es una buena pregunta. Yo respondería que Jesús, a su vez, se enmarca dentro de una figura que es el rabino carismático, es decir, dotado de gran poder frente a las masas, que atrae a las masas, y que es un apocalíptico, es decir, que está convencido de que el fin del mundo va a venir, digámoslo, dentro de 10 minutos. Conociendo bien al personaje, estoy totalmente convencido, y además hay muchísimos datos en los evangelios, datos que a algunos se les han escapado a los evangelistas y que probablemente son verdad, que pintan totalmente a un personaje convencido de que el fin del mundo es inminente. Por lo tanto, esa pregunta yo rechazaría de esa una respuesta de esa pregunta, una respuesta que dijera ese personaje estaba engañando, lo hizo conscientemente, estaba mal informado, no. Él estaba totalmente convencido. Pero es que lo que pasa es que Pablo también estaba convencido. Es que los primeros cristianos estaban totalmente convencidos de que el fin del mundo vendría enseguida. Por eso vendieron todas sus propiedades en Jerusalén. Simplemente que era un convencimiento que no se cumplió. No. Ahora, ¿qué explicación hay eso? Pues habrá que preguntárselo a Dios, si es que ese Dios, tal como se pinta ahí, existe o es otro. José Rafael Gómez pregunta nuevamente, ¿hasta qué punto es importante la doctrina de Jesús, su anuncio de la inminencia del reino de Dios en la tierra? Es muy importante solo en el sentido que da fuerza a la preparación para entrar en el reino. Repito, Jesús sabe que es inminente, pero él mismo dice, y está recogido en el Evangelio de Marcos, que él no sabe exactamente el momento. Cree que es inminente. Incluso pudiera haber previsto que podía haber muerto antes y luego resucitar para entrar en el reino. La inminencia no es nada más que un motivo para impeler a la gente, a que se convirtiera, a que entrara en el reino, a que hiciera todo lo posible por ser un miembro honesto de la alianza con Dios ya desde Abraham y entrar dentro. Ese sí que es el núcleo del mensaje, no cuando viene. Quiero que fijen ahora, amigos, su atención en este libro grande que tenemos encima de esta magnífica mesa, ese mamotreto, son los evangelios apócrifos, Antonio. Y vamos a entrar ahora en el apartado de estos evangelios, porque la Iglesia solo ha reconocido la validez de 4 evangelios como realmente inspirados por Dios. Son los 4 evangelios canónicos, los de Juan, Marcos, Mateo y Lucas. Para introducirnos en este asunto, vemos un pequeño reportaje. Los evangelios apócrifos, ¿dónde fueron encontrados? ¿Qué son estos evangelios? ¿Qué dicen? ¿Por qué razón no fueron incluidos posteriormente en el canon de la Iglesia Católica? ¿Por qué tampoco fueron aceptados por otras iglesias cristianas históricas como la ortodoxa o la protestante? ¿Qué rigor histórico tienen? ¿Cuántas preguntas en tan pocos segundos, Antonio? Porque hablar de los evangelios apócrifos nos llevaría quizá varios programas, ¿no? Lo que yo diría es que yo conozco muy bien al que fue el autor de ese libro, José María Caideda, que fue un buen amigo, pero un tanto fantasioso. Ajá. Debo decir, aunque sea arrimando el asco a mi sardina, que la única persona que yo sepa que ha editado todos los evangelios que tenemos, que son aproximadamente 82, soy yo. Y que es un libro que se llama Todos los Evangelios, solamente la traducción española, todos los evangelios, quiere decir los cuatro hasta los 82, tanto canónicos como apócrifos, y tantos dichos Jesús que están en los evangelios, digamos, aceptados por la Iglesia, como montones de dichos de Jesús que hay en los evangelios apócrifos. Yo le diría a la gente que... siento decirlo, ese es un libro que está muy atrasado respecto a lo que son las investigaciones ahora en torno a los evangelios apócrifos, que tenemos ediciones mejores. Hay otra también, que no es la mía, que es de la Biblioteca de Autores Cristianos, de Aurelio de Santos Otero, que es excelente. Esa es una edición que tiene latín y griego y a la derecha el castellano, mientras que la mía es solo de castellano. ¿Qué son? ¿Cuándo aparecen? ¿Dónde aparecen? ¿Qué nos dicen los evangelios apócrifos? ¿Qué son? Son evangelios que aunque lleven, o son escritos, que aunque no lleven el título de evangelios, hay algunos, como por ejemplo, Carta de Pedro a Felipe, que es curiosamente un evangelio. ¿Qué son? Libros que de alguna manera intentan transmitir palabras y dichos y hechos, acciones de Jesús, y darlas como verdaderas. ¿Cuándo aparecen? Aproximadamente tenemos conciencia de que hay otros evangelios que dan solo restos desde aproximadamente 40 o 50 años después de la muerte de Jesús. Es decir, de ciertas ramas de judíos cristianos que no pertenecen estrictamente a la rama de Jerusalén, que no son paulinos, que no son gnósticos y que consideran que Jesús es el Mesías de Israel, pero que no es Dios. Para ser el Mesías no necesita ser Dios, etcétera. O sea que empiezan a aparecer evangelios que hoy consideramos apócrifos en restos aproximadamente en torno a 50 o 60 o 70 años después de la muerte de Jesús, es decir, al mismo tiempo que los evangelios canónicos. Pero los fragmentos reales en copias de evangelios apócrifos son muy tardíos, a lo mejor son del siglo IV, V o VI. Y el trasfondo de esos textos, que son copias de copias de copias de copias, lo más que podemos pensar es que son en torno al 130 después de Cristo. El primer evangelio apócrifo del que conservamos una copia, repito, copia de copia de copia de copia, es el evangelio de Pedro. Y está incompleto. Solamente aparece el trozo, digamos, de la pasión y un poquito de la resurrección. ¿Aparecen en Egipto? Algunos en Egipto, otros en otros sitios. La mayoría aparecen en Egipto, pero no porque Egipto fuera una cuna especialísima, sino porque tiene unas condiciones climáticas, de clima, que hace que un papiro o un pergamino se conserven muy bien, porque aquello es seco. Hablamos de Nag Hammadi. Por ejemplo, en Nag Hammadi se encontraron en 1945 aproximadamente 40 tratados nuevos, de los cuales algunos conocíamos y otros no. Esos han sido editados también en español y están en trota. ¿Por qué la Iglesia no los ha aprobado? Pues porque pertenecen a una rama del cristianismo que no es paulina, así de claro. En concreto, Nag Hammadi es una rama gnóstica. Gnóstica. Es una rama que interpreta a Jesús y a todo el judaísmo anterior. La secta de los gnósticos. Sí. Interpreta a Jesús no solamente con unos ojos iluminados a través del estudio del Nuevo Testamento o del Antiguo, sino a través de las doctrinas de Platón. Esto es lo que puede parecer raro. Para un cristiano gnóstico, hay dos fuentes de revelación. Una, son las escrituras cristianas dobles, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estupendo. Pero también Platón, inspirado por Dios, en algunas obras, como es, por ejemplo, sobre todo el Timeo, que trata de la creación del mundo, fue realmente inspirado por Dios para que los creyentes iluminaran tanto el Nuevo y el Antiguo Testamento con las ideas que le fueron reveladas a Platón hacía muchos años. Es decir, que Platón era para los gnósticos, lo citen o no, San Platón. Antonio, ¿pero hay también realidad histórica en los evangelios apócrifos o hay también mucha fantasía? Yo diría que el 99% de lo que contienen los evangelios apócrifos son fantasía. La inmensa mayoría de los evangelios apócrifos son reescrituras de los evangelios canónicos, es decir, son secundarios. Fuente primaria, evangelios canónicos. Fuentes secundarias que se inspiran en las primarias. Reinterpretaciones. Sí, y reescrituras, llenar huecos, fantasía. ¿Elucubraciones? Yo creo que sí, la mayoría, ¿eh? Hay, sin embargo, dos evangelios, por lo menos, dos. El que hemos llamado antes, el evangelio de Pedro, más el evangelio de Tomás. Atención, el evangelio de Tomás, el gnóstico, el que se descubrió en Nag Hammadi, no el evangelio del pseudo Tomás, que habla de la infancia de Jesús y de los pajaritos, de barro, etcétera. No, no, no. 114 dichos de Jesús, que la inmensa mayoría de los estudiosos, bueno, yo entre ellos, lo miramos con mucho respeto, incluso al Evangelio de Pedro, pero sobre todo al de Tomás, porque es una tradición muy antigua de Jesús, parecida, digamos, a la de Marcos, Mateo y Lucas, pero que luego ha sufrido una evolución y ha sido reinterpretada en sentido gnóstico. Pero nos preguntamos si algunos dichos del Evangelio de Tomás no serán del Jesús auténtico. Antonio, le hemos vuelto a preguntar a nuestro buen amigo, colaborador de este programa, psicoanalista e investigador Francisco Trigueros, ¿qué opinará sobre los evangelios apócrifos? Le vemos y escuchamos. Son divertidos, son amenos, son imaginativos, hasta unos límites insospechados. Pero resulta que, no obstante, a veces te desvirtúan. Para el creyente, para la fe del creyente, no sirven absolutamente para nada. Son excesivamente fantasiosos. A veces sí, a veces ponen los pies en el suelo. Intentan asemejarse un poco. ¿Qué sucedió con los evangelios apócrifos? Las primeras doctrinas judaicas, los gnósticos, cuando empezaron a encontrar que lo que ellos decían y opinaban sobre lo que sucedió con la vida de Cristo no coincidía con aquello que estaba escrito, intentaron reajustarlo. Es una forma de molde. Es decir, si esto no me conviene, lo ajusto, lo interpreto a mi modo, incorporo elementos ajenos de otras culturas, helénicas u otras, y saco un texto que me sirve a mí, para mi propia liturgia. Pero en realidad no es conveniente que el investigador que intenta encontrar a Cristo de una forma contundente se vaya derivando por esos derroteros. Ahí encontramos, por ejemplo, a Dan Brown en el caso de María Magdalena, cómo interpreta equivocadamente un pasaje que ha llevado, cómo ha llevado a toda una orbe a equivocarse de una manera absolutamente increíble. Para mí, interés lúdico, divertido, verdaderamente apasionante, sí que te abre la perspectiva sobre Cristo de una forma interesante. ¿Por qué? Porque la óptica que tú tienes con los cuatro canónicos de alguna forma se desvirtúa, pero al mismo tiempo también se amplía. Pero hay que tener la conciencia justa para decidir hasta aquí llego. Sinceramente, los recomiendo para el investigador y para el que no, simplemente porque resulta interesantísimo. Tenemos que hacer ya nuestro segundo alto en el camino. ¿Alguna reflexión, opinión sobre lo dicho de Francisco Trigueros? Estoy bastante de acuerdo con él. Yo diría que en este caso mucho más que en su anterior intervención. Solamente distinguiría entre los evangelios que él llama lúdicos y divertidos, que son los de la infancia, algunos de la vida pública, de la resurrección, que también ahí hay muchas historias relativamente divertidas, y los del tránsito o muerte de María. Pero los evangelios gnósticos son infinitamente complicados, endiabladamente difíciles, no tienen nada, nada, nada de divertidos. Es más, para entenderlos bien hace falta un montón de años de estudio, y aún así yo creo que no los entendemos totalmente, y tienes que estar muy versados, no solamente en Platón antiguo, sino en el medio platonismo. Si no sabes bien los primeros principios y el medio del medio platonismo, o sea, del platonismo de la época del siglo II primero, antes de Cristo y del primero, no entiendes esos evangelios. Por lo tanto, los evangelios apócrifos gnósticos no son recomendables para leer sin una introducción y sin mucha paciencia. No se entiende. Espero y deseo que los amigos telespectadores de este programa estén disfrutando tanto como yo al realizar esta entrevista, Antonio, de todas las cosas que nos estamos enterando hoy. Vamos a continuar en ya la tercera y última parte del programa con los evangelios apócrifos y nos vamos a adentrar en ese evangelio apócrifo también de Judas. ¿De acuerdo, Antonio? Será dentro de unos minutos. Hasta ahora, amigo. Continuamos en la tercera y última parte del programa con el catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, don Antonio Piñero. Más preguntas sobre los evangelios apócrifos. Desde tu perspectiva, tantos años escribiendo y investigando, ¿cuál sería el apócrifo más importante, Antonio, de todos? ¿Hay alguno más importante? Para mí, lo he dicho antes, es el Evangelio de Mateo, sin duda alguna, porque transmite, como decía, probablemente una tradición que puede remontarse a Jesús. En cada caso hay que estudiarlo. ¿Crees que la Iglesia en un futuro, no sé si próximo, cercano o lejano, puede admitir alguno de estos evangelios apócrifos? No, rotundamente no, porque el canon es un hecho histórico y la historia no puede rehacerse. Aparte que la Iglesia cristiana podría reunirse, pero fíjate, la Iglesia cristiana son protestantes, ortodoxos, hay 500 denominaciones. A mí me parece fácticamente, de hecho, imposible de que se pongan todos de acuerdo para admitir en un canon que hoy todos hemos consensuado, digamos, por tradición. ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo? ¿Puede admitirlo una Iglesia, pero los demás? Probablemente lo rechazarían. Así que el canon es inamovible. ¿Los evangelios apócrifos, Antonio, ejercieron una gran influencia sobre el pensamiento católico? No, rotundamente no. Ni siquiera los evangelios gnósticos. Sí el trasfondo de los evangelios gnósticos. Es decir, lo que es el medio platonismo, el platonismo medio. Es decir, la manera de interpretar los primeros principios de este universo, la manera de interpretar los primeros principios del cristianismo, la Trinidad, la Constitución, la naturaleza de Jesús, si es persona o no es persona, en qué sentido son diferentes, etcétera. Para eso sí que ejercieron o ejerció una gran influencia el mismo trasfondo filosófico que está detrás de algunos evangelios apócrifos, pero no los evangelios apócrifos en sí, sino el trasfondo platónico. Hay un personaje en la historia de Jesús que ha sido desterrado al olvido. Hablamos de Judas Iscariote. ¿Ha sido la historia justa con él, Antonio? Probablemente no, sobre todo viendo lo que es la historia desde el punto de vista greco-romano. La antigüedad solo nos ha transmitido aproximadamente 127 casos de suicidio. No más, 127, son muy pocos. Y no hay ni una sola excepción que el crimen cometido, que se acepta, no esté lavado por el hecho de que aquella persona que se suicida comete la autodestrucción para pagar por el daño cometido. Es decir, de alguna manera el suicida histórico es rehabilitado. Repito, se acepta que lo que hizo está mal y se le juzga mal por eso, pero por lo menos se rehabilita su figura. Sin embargo, no es así en los evangelios y no es así en el mundo semita. Ahí es distinto. El que es suicida, malvado para siempre. Hay muchas preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida, sobre todo aquellas personas que se han aproximado a la vida de Jesús y toda su historia. ¿Fue Judas un traidor? ¿Fue Judas un héroe? ¿Fue el amigo, el mejor amigo de Jesús? He recuperado un artículo de internet, el Evangelio Apócrifo Gnóstico de Judas, y hay titulares como, por ejemplo, manipulación histórica y sensacionalismo barato de National Geographic, una operación pura de marketing. El llamado Evangelio de Judas no es más que otra farsa delirante de unos herejes de lo más disparatado que había en aquel entonces, los gnósticos. ¿Qué creen ustedes que hay en el Evangelio de Judas? Corrígeme si me equivoco, Antonio, fue en el año 1978 cuando también en Nag Hammadi. No. ¿Dónde fue? No. Nosotros conocemos el Evangelio de Judas y un pequeño trocito, un resumen de Ireneo, en torno al 180 después de Cristo. Sí. En 1978 se supo que andaba por ahí. Eso. Pero no es de Nag Hammadi. Es decir, el estilo del manuscrito y la letra debe ser cercano, pero el papel y la tinta y todo eso no ha salido del mismo scriptorium del que proceden los otros manuscritos. Podemos decir que es del siglo IV. La copia, la traducción y que el trasfondo del Evangelio de Judas es probablemente del 150. En eso es muy parecido a Nag Hammadi, pero casi seguro no salió del mismo taller. Ahora, eso no importa, ¿eh? ¿Cuál es la traducción, la transcripción de este Evangelio de Judas? Vamos a conocerlo. En el año 2006, la organización National Geographic Society hizo público su trabajo de restauración y traducción de este manuscrito. En el texto se hace una valoración positiva de la figura del apóstol Judas Iscariote, que en los cuatro evangelios canónicos es considerado como traidor a Jesús. Según este evangelio gnóstico, Iscariote fue su discípulo favorito y se entregó a su maestro a las autoridades romanas en cumplimiento de un plan previsto por el propio Jesús. ¿Tendríamos, a raíz de este hallazgo y posterior traducción, cambiar nuestra visión sobre Judas? ¿Sería entonces el héroe y no el traidor? Comencemos la investigación. Vendido dos veces y perdido una vez. ¿Es así, Antonio? Sí, y aniquilado porque a un individuo se le ocurrió meter ese documento, que es papiro, lo metió en un frigorífico. Naturalmente allí cogió humedad y al sacarlo, fuera totalmente ya de Egipto, se partió en 20.000 pedazos. 2 años reconstruyéndolo, 4 personas. ¿Se traduce, se transcribe en el año 2006? Sí. En síntesis, ¿qué es lo que hay en él? Yo he editado ese evangelio, otro colega mío, Fernando Bermejo, va a sacar ahora una edición fantástica, con el texto copto, introducción y notas, Montserrat, García Bazán, los que hemos hecho la edición de Nag Hammadi, cada uno de nosotros tenemos nuestra edición del Evangelio de Judas, y debo decir, lo que ha aparecido aquí en nuestro reportaje televisivo es verdad, pero es la primera interpretación que se dio de Judas conforme a lo que los expertos pagados por National Geographic produjeron, es decir, el libro que salió como auspiciado por National Geographic. Pero 20 años después de que, digamos, de que en el 1978, 30 años y 5 años después del 2006, se ha producido una avalancha de estudios tan monumental que hoy día se interpreta el Evangelio de Judas. Incluso yo mismo tengo que decir que mi interpretación era un poco equivocada. Se han producido tal cantidad de estudios que ahora tenemos que interpretar al Evangelio de Judas de otra manera. Ciertamente era uno de los más amigos de Jesús, pero a pesar de ser amigo de Jesús, no se salva. Ahora conocemos más trozos del Evangelio de Judas, varias páginas más que en el 2006, es decir, tenemos un Evangelio de Judas más amplio. Repito, no se salva del todo, a pesar de que Jesús le transmite una serie de secretos. Probablemente es el individuo que supera a la gran iglesia, es decir, al cristiano corriente, pero no llega a ser un discípulo perfecto. No es que Jesús le diera el encargo, eso no aparece. Simplemente el narrador dice que Judas entregó su cuerpo, pero Jesús no le da el encargo expreso de decir, oye, vete tú y traicióname porque así conseguimos la redención. No, esa es la interpretación. Probablemente, y digo eso, repito, probablemente otra vez, lo que dice el Evangelio de Judas de verdad es que Judas sacrificó el cuerpo de Cristo y, por lo tanto, sigue la línea de los sacrificadores. Es tan malo, por lo tanto, como los sacerdotes del Antiguo Testamento e incluso como los sacerdotes de la Iglesia cristiana, que se creen que en la Eucaristía están sacrificando de nuevo, simbólicamente, el cuerpo de Cristo. Judas es el antecedente de esos sacrificadores cristianos y, por lo tanto, es tan malo casi como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Esto es un cambio radical. Me estaba acordando, Antonio, de una película de hace ya muchos años. Corrígeme si me equivoco porque hablo de memoria, muchas veces esta ya falla. La película La última tentación de Cristo, sí, de Scorsese. De hecho, hubo escenas de esa película que se censuraron en numerosos, sí, países. En esa película, antes de la aparición y traducción del Evangelio de Judas, el guionista de la película y el director plantean la idea de que Judas es el mejor amigo de Jesús y que Jesús, para cumplir su destino, que él, sí, ya conocía, le pide a Judas que lo entregue. Sí, es verdad. Y es que realmente el guionista sabía muy bien lo que se hacía, porque esa es la interpretación de Ireneo de León, de Lyon, del 180, y es la que ha sido la primera claro. interpretación, o sea que eso es verdad. Incluso Borges, antes de que apareciera, el gran Borges, escribió una historia de Judas en la que dice eso. Es una especie de ensayito pequeño en tres partes, ficticio del todo, y defiende esa teoría. Yo tengo aquí estos datos, Antonio. Una investigación preliminar del Evangelio de Judas revela tres datos indiscutibles. Primero, los estudiosos confirman que el papiro en el que está escrito el Evangelio es idéntico a otros documentos antiguos. He dicho que es muy parecido, absolutamente idéntico no es. El tipo de letra es el mismo, el papel y la tinta son distintos. Segundo, el título escrito en copto es el siguiente, el Evangelio de Judas. Es verdad. Y tercer punto. Pero no está al principio, sino al final. Todo coincide con el texto que el obispo Ireneo denunció en el año 180 después de Cristo. Se discute. ¿Qué semejanzas hay entre el Evangelio de Judas y los encontrados en Nahamadi? Esencialmente ninguna. Pertenecen a una de las ramas de Nahamadi. En Nahamadi hay varias ramas gnósticas. Uh-huh. Una que es la que sigue a un tal Valentín, que es un oriental, pero que al final acaba en Roma como maestro gnóstico. Y hay otra rama que no tienen un maestro definido, pero que siguen las líneas del hijo de Adán, Set. Son setianos. Y hay otra rama en Nahamadi que contiene textos muy importantes como el libro secreto de Juan, el apócrifo de Juan. Pues bien, el Evangelio de Judas se incardina dentro de esta rama no valentiniana, sino setiana, parecido al apócrifo de Juan, al zostriano y algunos otros textos de Nahamadi. Es decir, es un gnóstico un poquito, digamos, más especulativo y más difícil de entender aún que los gnósticos valentinianos. Por tanto, Antonio, ¿Judas pudo conocer entonces todo o casi todos los secretos? No. Este Evangelio de Judas se escribe aproximadamente 120 años después de la muerte de Jesús. Y en ese sentido es exactamente tan ficticio, tan, o al mismo tiempo tan técnico, porque depende, digamos, de una interpretación de los evangelios desde un punto de vista platónico. Uh-huh. Tan técnico, tan ficticio y tan imaginativo como todos los otros evangelios gnósticos. Y por lo tanto, eso sí que lo digo claramente, el Evangelio de Judas no es una fuente histórica ni para conocer a Jesús ni a Judas. Nuevamente le hemos preguntado al psicoanalista e investigador Francisco Triguero su opinión sobre el Evangelio de Judas, y esto es lo que nos ha respondido. Tú lo superarás a todos ellos. Eso lo dijo Cristo referido al Evangelio de Judas, al propio Judas, ¿no? Como apóstol, o como seguidor, o como responsable de, entre comillas, la grandeza en lo que se ha convertido Cristo, o la injuria colectiva a la que se sometió. Lo cierto es que el Evangelio de Judas, aunque evidentemente sabemos que no es Judas quien lo escribió, en cierto modo hace justicia a su nombre. ¿Qué sucede? Todo apóstol que se precie, o toda persona, como en el caso de Cristo, que escogió, o el mismo Dios que escoge a un sujeto como Judas para misión tan amarga, resulta que es conveniente que con el paso del tiempo, primero como Dios, que lo perdona todo, como Cristo, que debe perdonar, y como el ser humano que debe de hacer una justicia, entre comillas, divina, si puede, que lo perdone, que lo ponga en su sitio ese evangelio, independientemente de que a lo mejor no aporte nada contundente a la fe o al misterio crístico. Sí es cierto que a Judas al menos se le pone una posición bastante más que acertada. Para mi punto de vista, Judas fue el mejor de los apóstoles. Bueno, lo que yo tengo que decir que parte es verdad y que corresponde sobre todo a la primera interpretación del 2006 que ahora ha sido ampliamente discutida, debatida e incluso develada por el resto de los estudiosos. Es decir, esa primera interpretación está hoy prácticamente retirada. Eso es lo que corresponde ahí. Uh-huh. Entonces, hoy día lo que se cree, ¿qué es lo que se piensa hoy? ¿Qué opina hoy la ciencia filológica y la interpretación? Que ciertamente el Evangelio de Judas pone a Judas por encima de los apóstoles. Esto es evidente. La frase que ha dicho nuestro amigo es ciertamente verdad. Tú superarás a ellos, pero sin llegar a salvarte. Pero justamente después de esa frase le dice, y tú serás el decimotercer demonio. Decimotercero. Y además demonio. No espíritu, no pneuma, sino daimon, demonio. Ahí hay una situación ambivalente. Y con toda claridad ahora se piensa que cuando viene una nube y parece que Judas, como se pensaba antes, se mete dentro de la nube y se salva, lo que se opina hoy que quien se mete en la nube es Jesús y que Judas queda fuera y no llega a la vida. Está un poquito más alto, pero no llega hasta arriba. Me pregunto yo en la cuestión arqueológica, Antonio, si queda todavía algo por descubrir, si encontraremos más evangelios apócrifos. No, yo diría que lo que queda por descubrir sería fantástico, alguna copia de ese llamado quinto evangelio reconstruido por los científicos y que se llama la fuente Q. Es decir, una colección de la que no hay ni una sola copia de dichos de Jesús, con muy pocas historias, la de las tentaciones y la del centurión, que se reconstruye, fíjate, te lo digo despacio, que se reconstruye en aquellos pasajes de Mateo y de Lucas que son muy parecidos entre sí, casi al pie de la letra, y que no están copiados de Marcos. Es decir, se parecen tanto que tienen que tener una fuente escrita, no puede ser tradición oral. Hay concomitancias verbales, están copiando de una fuente. A esa fuente le llamamos fuente. Fuele en alemán significa fuente. No es Marcos, es otra. Ojalá apareciera un manuscrito de esa fuente. Eso sería fantástico. Has mencionado a Lucas. Lucas, que por cierto fue un gran historiador, ¿no? Bueno, yo tengo mis dudas. Yo, sinceramente, no conozco ni siquiera entre los católicos gente que diga que fue un gran historiador. Lo que pueden decir que fue un historiador que siguió más o menos las pautas de la historiografía de su época, que fue un hombre de buena voluntad, etcétera. Pero yo diría que Judas presenta, probablemente de modo consciente, una visión de la Iglesia que es muy especial. Yo diría que hasta sesgada. Incluso, en mi opinión, Lucas no presenta al verdadero Pablo. Ahí hay un asunto, Antonio, que a mí me inquieta desde siempre. Y supongo que también el de a muchos amigos que nos están viendo. ¿Por qué Jesús no deja nada escrito? No deja algo personal, es decir, no dejan realmente nada, no hay nada de Jesús. La sábana santa, que eso es otro tema. Eso es otro tema. No deja nada escrito porque era una, digamos, imposición, una costumbre, era una ley oral, hasta aproximadamente 200 años después de la muerte de Jesús, de que los rabinos solamente podían proferir y discutir y hablar de la escritura solamente oralmente, que pasarla por escrito era como fijarlo, petrificarlo, era perder la viveza de la palabra, del Señor Dios. Pero ni Jesús ni ninguno otro rabino de la época dorada del rabinismo, ninguno dejó nada escrito. Se conservan la memoria de sus sentencias, lo mismo que la de Jesús, escrita por sus discípulos. Y dijo Gilel que tal, y se apunta. Y dijo el rabino Shammai, o sea, Sameas, que dijo que tal y que cual a propósito del divorcio o no divorcio. O dijo Yohanan ben Zakkai. Nadie dejó escrito nada. Jesús fue otro más. Querido profesor, ¿cuál es la gran verdad y la gran mentira de los evangelios? Yo no diría que hay ni verdad ni mentira. Los evangelios son el testimonio de una fe. De una fe en que Jesús ha resucitado, de que Jesús es el Mesías, de que Jesús está a la diestra del Padre, de que va a venir muy pronto y que Él está vivo entre nosotros. Una gente que da su vida por esa fe, lo considera que es una verdad. Yo creo que para ellos es una gran verdad. Yo como historiador puedo decir, hombre, pues eso se aparta del Jesús de la historia y tal, pero yo no me atrevo a juzgarlo. Es decir, en una palabra, quien da la vida, como dieron los primeros cristianos, por una visión de que era la verdad, no mentía. ¿Cuántas similitudes hay entre la Iglesia originaria y la Iglesia actual? Algunas, pero muchas más diferencias. El cristianismo ha evolucionado durante 20 siglos de una manera extraordinaria. Lo que sí se puede decir es que la Iglesia actual, en esencia, no es exactamente aquello que pensaba Jesús. Porque Jesús pensaba un grupo de 12 que representaría a las tribus de Israel para prepararse para el reino de Dios. Y la Iglesia es una institución, que, como toda institución, no digo la Iglesia, no pienso atacarla, ni tampoco tengo muchos amigos, es simplemente, se ha convertido en una sociedad civil y religiosa y un instrumento de poder con tensión interna para durar, si se puede, eternamente. Es otra cosa distinta a lo que pensaba Jesús. Que conserva los cuatro evangelios, que conserva parte de Jesús, ciertamente. Que hay un montón de gente dentro de la iglesia que está dando su vida por los demás por imitar a Jesús. Admirable. Yo me quito el sombrero. Pero el conjunto de la iglesia no es exactamente lo que Jesús pensaba. Y que no hubo un solo cristianismo, sino que hubo varios. Muchos. 8, 10, 12. Uh-huh. Y que de esos 8, 10, 6 o 5, que se pueden reducir a 3 ramas, judeocristianismo, paulinismo y gnosis, gnósticos, el que venció fue el paulinismo. La iglesia actual es fundamentalmente paulina, y el Nuevo Testamento también. Antonio, hemos llegado al final del programa. Vamos a hacer un pequeño momento de publicidad, porque hay diferentes páginas web que nuestros amigos telespectadores deben conocer. ¿Qué páginas web recomendarías? Por supuesto las tuyas. AntonioPiñero.com. Bien, esa es mi página web, pero ahí están sobre todo mis libros. Yo iría a esas lecciones universitarias que imparto cada día en cristianismo e historia, cristianismo e historia, y el blog de Antonio Piñero. Ahí estoy diariamente estudiando el Jesús histórico. Más de 2.000 visitas. Está entre 1.500, juntando las dos, entre 1.500 y 2.000. Hombre, cuando llega Semana Santa y todo eso, puede llegar hasta 3.500, pero eso es raro. Eso es raro. Lo normal es que sean entre 1.500, 1.800, 2.000, un día a la semana, por ahí. Pues vamos a dar los datos del programa también, por si usted desea ponerse en contacto con Mis Enigmas Favoritos. Recibimos sugerencias, opiniones, críticas, fotografías, casos, historias, lo que ustedes deseen a este correo electrónico, misenigmasfavoritos@gmail.com, misenigmasfavoritos@gmail.com. Y que este programa, como saben, tiene una página web donde, bueno, están prácticamente todos los contenidos de televisión, de radio, entrevistas, reportajes de investigación, también los viajes y rutas del misterio que organizamos, y empezamos ya congresos, simposios, jornadas de misterio, todo a través de misenigmasfavoritos.com, www.misenigmasfavoritos.com, página web de referencia de este programa. Don Antonio Piñero, un auténtico placer, honor de verdad. Igualmente. Que abramos esta temporada con este tema apasionante. No será la primera y única vez que vengas por aquí, y seguiremos abordando la vida del maestro. Bueno, ya sabes que yo estoy encantado. Gracias, Antonio. Igualmente a vosotros. Y a ustedes, emplazarles para una próxima ocasión. De verdad que a mí me ha fascinado el programa. Hemos aprendido mucho en compañía de Antonio Piñero, y espero que hayamos resuelto muchas dudas, que la duda es importante porque es el motor de nuestra búsqueda. Muchas dudas sobre la vida y el legado de Jesús. Encantado de estar con todos ustedes. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible Mis Enigmas Favoritos. Que sean muy felices. Hasta la próxima ocasión, amigos.